Adriana Maggio, secretaria de Cultura Provincial, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Arrancan mañana con la Feria Provincial del Libro. Naturaleza y Cultura es el nombre en esta ocasión. Contanos de cuál es la expectativa en este contexto re distinto al de las ferias anteriores, más vale. Sí, así es. Aprovecho, si me permitís, a mandarles un abrazo a Ruth y a Ricardo, que también inauguran Expositar. Justamente hemos coordinado, porque siempre trabajamos juntos, ellos van a comenzar mañana viernes a las 10 de la mañana y nuestra feria virtual va a comenzar a las 11 de la mañana. Nosotros vamos a estar usando la plataforma de Facebook, que es donde tenemos nuestra página del libro como una base central, y luego las capacitaciones y los vivos van a ser por Zoom. Vamos a tener un pequeño set acá en el Centro Cultural Medasur, donde también, desde donde va a ser como una base de operaciones para hacer distintas actividades que atraviesen un poco lo virtual, que sean no presenciales, pero sí circulatorias, digámosle, como por ejemplo la circulación de una bocina con las voces de los escritores que van a andar por todos los barrios, y lo propio están haciendo en las distintas localidades, como para que llegue la voz directa de los autores a las casas, siempre tratando de hacerle, ya que sé que sos un habitual asiduo de las metáforas futboleras, tratamos de hacerle gambeta al protocolo y cuidándonos poder llevar los sentidos de la feria para no extrañar tanto la presencialidad, que era uno de los fuertes del encuentro de estas ferias, donde lo que proponíamos era que lectores, escritores, editoriales pudieran andar con los libros entre las manos. No obstante ello, viernes, sábado y domingo, como te decía, desde las 11 de la mañana, vamos a tener una super feria nutrida de actividades durante todo el día, y también se va a poder comprar y vender libros de manera online, que es una posibilidad para que las editoriales que siempre nos acompañan, que tienen que ver con la diversidad del material que proponen, que son editoriales independientes, cooperativas, también no pierdan ese espacio. Bien, hablabas del plato, de uno de los fuertes que era la presencialidad, más vale. En este caso, ¿cómo se han organizado, no solo cómo se han organizado, sino cómo ha sido el ánimo a la hora de convocar personas y sectores tomando en cuenta el nuevo escenario? Mira, como todo este año es raro, la feria para nosotros, pese a que es una feria joven, que esta es la cuarta edición, en realidad es el cuarto año, pero ha habido más ediciones porque la hacíamos también en diferentes localidades, que este año no la hemos podido hacer, sí los invitamos a participar virtualmente, tiene como un clima, un espíritu, una mística ya que es muy, muy colectiva, de mucho compromiso, de mucha pasión. Nosotros seguimos recortando flores, mariposas, haciendo engrudo para pegar todos los edificios exteriores. La primera feria tuvo un sello muy importante no sé si ornamentación es la palabra, pero utilizamos la belleza y la presentación de la feria como un sello ético, estético y ético, y eso se mantiene. Ese clima lo vivimos también en esta edición virtual. La realidad es que esperamos que nos vaya bien. Somos una secretaría corajudas y corajudes, porque en realidad nos hemos reciclado nosotros mismos, que somos la mayoría del mundo analógico, para poner en marcha esto. No es que contratamos equipos o tenemos nuevos equipos, estamos refuncionalizando para poder ofrecer 3 días de feria virtual que conserve ese espíritu y que sea de calidad, que sea bella, que uno venga acá a encontrar libros que no encuentra habitualmente en otro lado. De hecho, mientras estoy haciendo la nota, estoy mirando la puerta del Medasur, que estamos poniendo el portal de libros como un símbolo de que adentro no va a estar la gente, pero para nosotros es importante marcar esa presencia simbólica. De hecho, nos toca a la cultura producir símbolos, así que estamos trabajando mucho en ese sentido y notamos un clima de compartir como alegría, porque hay una necesidad de compartir alegría. Sabemos que la situación sanitaria no está atravesando el mejor momento, pero no queremos de hacer nada de lo que teníamos planificado con esta intención de poner pilas, si se me permite la expresión, ¿no? Adriana, este año, viendo en el cronograma que va a tener la Feria del Libro, se va a realizar homenajes a los poetas Edgar Borisoli y Olga Orozco. ¿Qué nos puedes contar acerca de estos homenajes? Sí, va a haber muchas presentaciones de escritores que también, eso es bueno decirlo, han estado produciendo este año, se han publicado libros nuevos, ha publicado un libro Ana Lasalle, por ejemplo, que eso es, la verdad que es una alegría. La Secretaría de Cultura ha reeditado libros como Crónicas de Pichimiricó, la APE va a estar presente, la Editorial Cooperativa. Y respecto al homenaje, vamos a poner, a inaugurar como un mini espacio de escritores, paseo de escritores, que aquí en el Medasur, que son unos grandes, no sé cómo describirlos, unos grandes carteles con la imagen de Olga y de Edgar, donde van a tener un código de barras que uno pasa el celular, o sea, los paseantes que pasen van a poder pasar por ese código y van a escuchar a los poetas decir sus propios poemas, ¿no? Las voces de Edgar y de Olga. Uh-huh. Y también, por ejemplo, en la apertura, si no me equivoco mal, el mismo viernes va a haber la universidad, va a presentar un conversatorio con mujeres que investigan Olga Orozco, donde va a estar Dora Batistón, Diana Blanco, en fin, Natividad Ponce, muchas actividades. Vamos a tener la presencia de REP, que va a dar una charla también abierta, Nelly Bustamante, que es una escritora deliciosa de Chubut, para literatura para los chicos, las bibliotecas van a tener una capacitación de mediación de la lectura, en fin, y va a haber también, como decía Juan Pablo al comienzo, este debate entre naturaleza y cultura, que es el lema desde la primera feria, desde la primera edición, y va a haber charlas de aves, de pájaros, de ambiente, en fin. Los invitamos a meterse en las redes y a ver el programa en detalle para no perderse, ¿no? Nada. Bárbaro. Adriana, y te cambio un poquito de tema, o no tanto en realidad, pero bueno, está en discusión la cuestión que tiene que ver con la apertura de salas de teatro, los cines o el cine que nos queda en el caso de Santa Rosa, pero en el resto de la provincia también hay cines pidiendo abrir sus salas. ¿Tenés una mirada sobre esa cuestión? ¿Es una posibilidad en este momento? ¿Hay gestiones que se puedan hacer desde la provincia? Mira, yo las gestiones posibles las hemos hecho todas. O sea, yo soy una defensora de que cuanto antes se puedan habilitar, se habiliten. Me parece que los cines, de alguna manera coincido con la postura de ir para adelante con las actividades que tengan que ver justamente con la, no solo con lo artístico, sino en el caso del cine concretamente con la industria cultural, porque también hay allí una importante generación económica, no tanto en la sala de cine, sino en toda la cadena y en todo el circuito, que significa que haya gente que esté filmando, en la producción. O sea, estoy hice las gestiones que pude y las haré, pero me someto a la autoridad sanitaria de mi gobierno. O sea, si el gobierno de la provincia, que es quien, el gobierno nacional y el gobierno provincial son quienes autorizan basados en las cuestiones sanitarias, yo ahí no tengo nada que decir. Pero si vos me preguntás en opinión, o sea, no tengo una opinión autorizada para hablar de si se puede o no se puede. Si vos me preguntás si estoy de acuerdo y impulso, sí, lo impulsaría. Lo hice en su momento, acompañé la posibilidad de la apertura de los autocines, acompañé a la gente de Pico y a Walter aquí para hacer el pedido ante el gobernador. En ese momento no se pudo, pero bueno, a lo mejor ahora estamos con más posibilidades. Bien, Adriana, te agradecemos el contacto y si querés agregar algo más vale, te escuchamos. No, agradecerles a ustedes que siempre acompañan y difunden, y es muy importante que estén presentes con toda la actividad, difundiendo la actividad cultural para que la gente pueda participar y se sume. Acá seguimos nosotros siempre trabajando. Así que un abrazo y muchas gracias también. Gracias de vuelta. Adriana Mayo, secretaria de Cultura de la provincia, anunciando, entre otras cosas, el inicio de una nueva Feria del Libro.